diga el gobierno es responsable. Ahora, ahora resulta indispensable. Aparición con vida el gobierno es responsable. Pese a que desde el primer momento los organismos de derechos humanos pidieron que se investigara a los represores presos en Marcos Paz, Coraza lo hizo recién 6 meses después del secuestro de Julio López. Pero en vez de hacer un allanamiento, cosa que se hace sin previo aviso al lugar a allanar, Coraza decidió reunirse con el ministro de Justicia para pedirle que se hiciera cargo del operativo. Finalmente, fue el Servicio Penitenciario Federal el que hizo una requisa un 23 de marzo, fecha muy significativa para los organismos de derechos humanos, sin la presencia del juez ni de ningún otro funcionario, con participación de integrantes de la CIDE, la Federal y la Bonaerense. Que la requisa estaba cantada se confirma con el hecho de que se secuestró gran cantidad de tarjetas de teléfono celular, pero ningún teléfono. Lo que además confirma el trato preferencial que los genocidas, presos por delitos de lesa humanidad, tienen en los penales respecto de los delincuentes comunes. Ni Coraza, ni el entonces ministro de Justicia, Iribarne, tomaron ninguna medida ante este hecho. Solo se destituyó al responsable del penal cuando se hizo pública esta situación. A 5 años, sin Jorge Julio López, el silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad. Aparición con vida ya de Jorge Julio López. Juicio y castigo a todos los responsables. Domingo 18 de septiembre, 17 horas. Marcha desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. A 5 años, seguimos luchando. Multisectorial, La Plata, Berisso y Ensenada.